Gracias, mi saludo para todos. La evaluación oportuna de las insatisfacciones o quejas de los consumidores es una importante herramienta para imprimirle mayor calidad a los servicios gastronómicos en las unidades del sector estatal y para lograrlo existen los mecanismos de trabajo en la empresa de comercio y gastronomía de Vertientes. De manera semanal, evalúan con los administradores las inquietudes tramitadas por la población, explica el especialista al frente de la tarea en la entidad, Alexis Galindo Carmenate, quien asegura que no existen graves dificultades con la higiene en las unidades, pues todas están certificadas sin detectar problemas por parte de los especialistas de salud pública. Los cárnicos no han faltado, pero la variedad y estabilidad de las ofertas ha sido la principal problemática en los últimos meses debido al déficit de combustible para la transportación de los recursos, aunque se implementaron alternativas para garantizar su traslado. Las mayores dificultades, señala Galindo Carmenate, están en poder garantizar la demanda de las bebidas en las unidades La Fonoteca y El Vegetalito, que funcionan como centros recreativos. Nosotros, en el caso de La Fonoteca, que es la unidad que nosotros tenemos, que trabaja los fines de semana y por la noche, y en ocasiones sí nos hemos visto ausentes de este recurso de cerveza, tanto de lata como de botella. El dispense ha sido una cosa, que ahí tenemos una unidad de dispense, lo tenemos en El Vegetalito y lo tenemos también en Rancho Tuey. Y hay que decirte que este tema del dispensa está ausente. Desde febrero no recibimos toneles de dispensa. Pensamos que ahora en los carnavales quizás pudieran llegar, pero no fue posible por las situaciones que tenemos. El ferrocarril es la vía para el trasiego hasta Vertientes de las bebidas y otros productos elaborados para la gastronomía desde la ciudad de Camagüey y cuentan con 5 vehículos de tracción animal para la movilidad de los recursos dentro del municipio, donde el centro de elaboración desempeña un papel fundamental. En el caso de la dulcería nuestra, está laborando todos los días en la producción puntualmente ahora que tenemos, que es la fruta bomba, en los momentos de la guayaba y de acuerdo a la fruta y los siglos que esta tiene. También hacemos los turrones que se hacen en la base de pollo, con una tradición ya, en el caso del plátano y demás. En estos temas, y muy puntualmente, de los derivados del cárnico, que se estamos haciendo las tocinetas, los mohomados, mortadella y un grupo de cuestiones más que salen propiamente de la materia prima que recibimos nosotros ya. La croqueta hoy estamos afectados por lo que todos conocemos, el tema de la harina, y los trabajadores de ahí realmente son trabajadores muy dispuestos y claros de la situación que tenemos en estos momentos. Dieron muestra los días del festejo popular que tuvimos acá para poder atender y servir a las unidades. Atendiendo a las indicaciones para ofrecer opciones a la demanda de la población, la gastronomía tiene el reto de implementar alternativas que se acerquen más a las necesidades de los vertientinos, como apoyo a la canasta básica familiar y al programa de producción de alimentos. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.